Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Mucho, pero mucho calor el día de hoy en la Ciudad de México. Para los que están escuchando en vivo, son las 7 en punto, en puntito de la noche y 50 segundos de un 29 de marzo. Casi termina el tercer mes del año 2022. Seguimos con pandemia, aunque no parezca. El día que escuchen este audio seguramente se reirán y dirán, ¿qué es una pandemia, no? Nuevas generaciones, quizás. Y para los que están escuchando en repetición, pues este es un programa repetido, ¿no? No este exactamente, pero están escuchándolo en la repetición que tenemos los miércoles a las 10 de la mañana de este hostil. No son las 7 de la noche, eso es más que evidente, ¿no? Hace mucho, mucho calor. De nuevo he intervenido las instalaciones de resistencia para dejar mis pantalones y mi playera encima de esa silla que tengo aquí a mi lado izquierdo. Y viendo la mirada tajante y discriminatoria ante este cuerpo decadente del productor del otro lado de la cabina. Pero no me importa, ¿eh? No me importa, hace mucho calor. Se encierra demasiado el calor en esta cabina. Y aunque tenemos el ventilador, no le podemos subir demasiado la potencia porque se filtraría mucho el ruido que ocasiona, ¿no? El hiss. Entonces es por eso que decidí de nueva cuenta, y ahora en esta nueva cuenta, hacerlo sin calcetines también. Solamente en boxers. Hostil en boxers. Ese no va a ser el hashtag del día de hoy, puesto que tenemos un playlist bastante particular. Entre el productor y yo lo escogimos porque fuimos a la tienda. Llegué un poquito antes para preparar todo, estar en orden con los volúmenes, los registros, etcétera, etcétera. Todo lo que hacemos con antelación, tanto productor y yo. Fuimos a la tienda, nos dimos 5 minutos para ir a comprar alguna bebida, algunas papitas, no sé, algo que se nos antojara. Y el misceláneo, no sé cómo se llama, no sé cómo dirigirme a él. Bueno, el güey de la tienda, ¿no? El que atiende, me decía, pues, me preguntaba, ¿qué tal todo? ¿Bien o qué? ¿Qué hay de nuevo? Digo, nada, nada. La verdad es que este día está de hueva. Y sí, la verdad es que, no sé, este martes anduve un rato en la calle. Muy, muy simple, desdibujado, no sé, muy de hueva, ¿no? Que fue la respuesta más coherente que encontré en ese momento para decirle a este encargado de la tienda. Y pensábamos hacer entre un hostil soundtracks, ¿no? Porque obviamente fue la entrega de los, para mí ya, devaluados y sobrevalorados premios Oscar. Pero no, decidimos, ¿sabes qué? Es momento de hueva. Vamos a tratar de subir el octanaje a este vehículo, ¿no? Que transporta mentes e ideas de un lado para otro. Y hacer que, pues, que se levante el ánimo, ¿no? Creo. Y es por eso que el día de hoy, en este hostil, le damos la grata bienvenida a El Hostil Funk. Funk. Hostil Funk, Funk and Soul. Funk and Soul. Y así comenzamos. No se vayan. Están en Resistencia Radio. Esto es El Hostil. I was had a life already. takes you sign with love and kisses, made a comeback sign. Insufficient funds. Days are done. A check you sign with the love and kiss a label. Come back, shine. Insufficient fun, y'all get to that. Y de esta manera comenzamos este hostil de martes con nada más y nada menos Funkadelic del disco Maggot Brain del 71. Can you get that? Sonando en Resistencia Radio. Ah, se viene bueno, se avecina un buen programa. Así es que los que estén escuchando sean afortunados de llegar a esta misa. O hermanos, ha comenzado el hostil. Y como siempre, respiramos, exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena. No pasa nada, es la pache que es, todo tranquilo, porque vamos a encaminarnos en este viaje mágico, misterioso y muy musical, para elevar los niveles de dopamina, ¿no? Y bajar los niveles de estrés, para que el día de hoy no nos convirtamos en maniáticos sociales, no nos pegue demasiado la ansiedad, no seamos estos personajes pues odiados, ¿no? por el conjunto de personas que formamos esta sociedad. Así es que vamos a llevándola tranquila en este hostil que decidimos llamarlo Hostil Funk. Funk. Funk and Soul. Funk and Soul. Mucha música funk, mucha música soul. Tenemos algo nuevo de los Red Hot Chili Peppers, así es que, pues, bienvenidos a este programa. Les recuerdo las redes sociales, @resistemx, @resistemx para Twitter, todo el protocolo de Facebook, Facebook, diagonal Resistencia Radio para Facebook, e Instagram, Resistencia-Radio. Para que puedan seguirnos, puedan estar comunicados, puedan estar enlazados. Yo de este lado de la cabina estoy manejando el Twitter, ya lo saben, @resistemx. Del otro lado seguramente estará Productor manejando alguna de las redes sociales, no lo sé. O quizás estará como en este momento comiéndose sus papitas y su refresco sin hacerle caso al programa. Como ya nos tiene acostumbrados, ¿verdad, Productor? Bienvenido, Productor, ¿cómo estás? Ah, bien. Sí, suena bien. Parece ser que no tenemos ningún problema, salvo que nos digan del otro lado de los parlantes si hay alguna dificultad, algún error que hay que remediar de inmediato. Pues háganoslo saber, por favor. Es de mayor ayuda cualquier mano que nos puedan echar del otro lado de los parlantes. Así es que yo soy Chaco, su anfitrión de este día. En este martes, que lo dijimos, es como de hueva, gris, no sé, raro. Raro, ¿no? Sin mucho movimiento. Quizás es la percepción que tuvimos tanto el Productor y yo, no lo sé. Quizás sea el calor agobiante en esta cabina, que lo vuelvo a repetir. Estoy haciendo este hostil en boxers. Claro que sí. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque cerré la puerta de este lado de la cabina y Productor no puede entrar a reclamarme. Salvo que quieras entrar al aire, Productor, y decirme algo. Tú sí vas a ser antiaire, ¿verdad? No quieres ese protagonismo. Autómata de la mezcladora, autómata del audio, ¿no? Muy bien. Me parece bien. Hay algunos que tenemos, algunos, ¿no? Que ya tienen este síndrome, ¿no? De la necesidad de aire, ¿no? Ya tienen este vicio de aire, ¿no? Necesito aire, dámelo todo ya. Pero pues vamos a llevándola tranquilos. Mucha buena música el día de hoy. si no les gusta o no les apetece escuchar este programa, pues qué mal pedo, porque tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué platicar, y nos vamos a apurar porque tenemos que terminar a las 8 de la noche en punto, puesto que el día de hoy sí hay mamut, una suerte rara de mamut, una cosa rara ahí de mamut, donde va a haber dos partes, algo así se me informó, o se me acaba de informar de una apenas ahorita, no lo sé exactamente, pero trataremos de terminar en tiempo y forma para que el mamut primera, segunda parte sea el día de hoy. Así es que vamos con la siguiente canción. Esto que van a escuchar a continuación, ¿ya lo tienes por ahí, productor? Perfecto. Es de nada más y nada menos que de Cliff Nobles. Esto se llama Love Is Alright y suena aquí en el Hostil de Resistencia Radio. Ya comenzamos. Hay que mover la patita porque se vale y quitarnos pues la hueva que traemos, ¿no? Ahí está. ¡Vamos! Están en el Hostil de Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Cantante de soul, Cliff James Nobles, esta que se llamó Love Is Alright, sonando en Resistencia Radio y poniéndole bastante ritmo. Y ahora, si me permiten un segundo, esto es de lo último, no sé si acabadito de salir porque ya lanzaron otro corte de su álbum, pero nos presentó hace poco y por eso es que la elegimos el día de hoy en este Hostil Funk and Soul, Funk and Soul, a los Red Hot Chili Peppers y esta que se llama Poster Child. Sonando Resistencia Radio. ¡Woo! Melly Melon Richard Hell were dancing at the Taco Bell when someone heard a rebel yell. I think it was an infidel. Adam Ant and Robert Plant were banter of a sycophant and used to buy Ulysses Grant to record at the record plant. Islamabad is on the not Havana at the riot squad, and if you want to be a mod, you'll have to meet me at the quad. You got the best of my logo, I'll take the rest of your showboat. You got the best of my yoko, I'll take the rest of your no-no. Parliament's atomic dog, the hats were filling up with fog. Talk about the life and death of every penny analog. The 70s was such a win, singing the Led Zeppelin. Lizzie looking mighty thin, the Thompson's had another twist. Helen Easter, Neon, Mona, Mona Lisa, Judah Priest, the Sweeper Priest, the Mother Lugas, Nan Teresa, Bubblegum, Macum, Bazooka, Dirty Dandy, Nanda Luca, Smoke Banana in your hookah. Now I know the band is Ruka, Ernie Mac and Caddy Shock with Dusty as the pick of Bracken. If you ask me for the time, I'll tell you that the future's back. You got the best of my logo. I'll take the rest of your showboat. You got the best of my logo. I'll take the rest of your logo. Steve Miller and Aranda ran a joke of dancing in the sand. Ben Morris in the Astro Manifest of the Heaven Can. Speak a Chico and the man, the silence of a certain land. Están los Red Hot Chili Peppers con esta que se llamó Poster Child, perteneciente al disco de este año Unlimited Love, sonando en Resistencia Radio. Qué bien, va muy bien la tarde, ¿eh? Son las 7:20 para los que están escuchando en vivo. Para los que están escuchando repetición, seguramente serán las 10:20, 10:20 y algo, seguramente, de la mañana. Y están escuchando este hostil especial Funk and Soul. Funk and Soul. No sé si se esperen, no sé si alguien espere que es que hablemos acerca de los premios Oscar. Creo que fui muy tajante en la parte de que estos premios, bueno, tanto los premios como por ejemplo también el fenómeno de la selección mexicana de fútbol, esta actual generación, pues son como dos cosas que me han importado 343 toneladas de pepino, para ser honestos. Quizás en los premios Oscar, porque no he podido ver, no, la verdad, las tengo formadas, de hecho, en mi computadora personal, para verlas, seleccionadas, cada una de ellas, las películas que compitieron este año. Pero se han atravesado otras series, algunos rezagados que tengo por ahí, algunos pendientes también. Y es por eso que el tiempo ha sido un poco complicado de poder dárselo en su totalidad a ver películas, ¿no? Que es lo que más me gustaría. Que seguramente todo lo que pasó, aconteció, detalles y demás, podrán escuchar en el programa especializado en cine, el cual es Dorsal. Lo pueden escuchar todos los viernes a las 7 de la noche. Viernes a las 7 de la noche con repetición los sábados a las 10. Yo creo que tendremos una reflexión más profunda de lo que yo les puedo decir, ¿no? Muchas de las películas no las he visto. Pero si quieren que tomemos el tema pues incómodo acerca de lo que sucedió en la gala, ¿no? Que se llevó prácticamente las miradas, opacando a otros grandes momentos, como el cast de 30 años después de El Padrino, como el cast de 25 años después de Pulp Fiction. Pues yo creo que ya se ha comentado demasiado, ¿no? ¿Qué pienso yo? Creo que en momentos tan complicados, donde una pandemia nos unía y hoy en día una guerra nos pues nos separa, el modo el modus operandis de estos dos polos opuestos y lo que se encuentra en medio, así como la polaridad que existe en México, es la violencia y el odio y la poca tolerancia, ¿no? Algunos están de acuerdo, otros están en desacuerdo. Para mí, yo creo que cualquier forma de agresión física, cuando llega a ese punto, es que se agotaron todas y cada una de las instancias de la comunicación verbal y no verbal que se puedan expresar, ¿no? O sea, agarrarte a madrazos con cualquier persona únicamente porque no encuentras la manera de resolverlo de valga la redundancia, de manera diplomática, pues creo que nos ponen un punto donde la polaridad de las ideas se van a extremos totalmente opuestos, ¿no? Creo yo. Para mí, por ejemplo, Will Smith se me hizo, o se me hacía, ¿no? Digo, finalmente son estos personajes, son seres humanos que pueden actuar de maneras pues muy pasionales como actores, ¿no? Se llenan de pasión y emociones y a veces no pueden controlarse, aunque pues Will Smith habla casi siempre de cosas como pues, como si fuera un coach de vida, ¿no? Ahora también Chris Rock, pues no puedes bajarlo de un comediante, o sea, no es alguien que te vaya a decir un discurso, ¿no? Ante las Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces, guardando sus propias proporciones de un lado y del otro, pues tendríamos que pensar y darle su lugar a ciertas formas de actuar, ¿no? A través de las emociones y poniéndolos realmente en perspectiva a cada uno. No sé si me estoy dando a entender con esto. Y es que, para pocas palabras, sería que, pues tú entiendes que Chris Rock es un humorista cómico, ¿no? Que trata de hacer reír, quizás a costa de los demás, pero ¿quién no lo ha hecho? O sea, los presentadores de los Oscars, por años y por mucho tiempo, la academia los ha dejado que sean como un roast para cualquier persona que esté dentro de las categorías o cualquier invitado, ¿no? Y los rostizados, ¿no? Pues han aguantado vara hasta el momento. Quizás ya tras bambalinas, quizás en las fiestas estas que se hacen los después de los Oscars, ¿no? After, los afters. Pues ya se platicará y se dirá y se pedirán disculpas y quizás lleguen a otras instancias, ¿no? Pero demostrar ante el público que, bueno, esa es una perspectiva, una de las perspectivas que se puede manejar, ¿no? Ya saben que hay que cuestionarlo todo y una de ellas también es que podemos decir que también podría ser un montaje, ¿no? Teorías de conspiración. Yo lo vi más como una especie de montaje que lo llevaron como mucho más allá y ya que les funcionó porque estuvieron en boca de todos en cuestión de segundos y fue un fenómeno, creo que mucho más grande de lo que está sucediendo en Ucrania. O sea, por lo menos, fíjense el tamaño de esta situación que llamó la atención. No sé si hay algún porcentaje de televidentes o de gente o se puede cuantificar, ¿no? Contabilizar cuántas personas voltearon de alguna manera a ver ese pequeño momento para distraerse de lo que del otro lado estaba pasando, ¿no? Sí, muy del otro lado. Entonces, pues llegamos como a este punto donde, bueno, este montaje sirvió para qué. La academia dice que la broma o el chiste o el comentario fuera de lugar o no de Chris Rock no estaba en el script. Hubo disculpas ahí medio. Al parecer Chris Rock pues no va a levantar pues sí, o sea, no va a traspasar más allá, ¿no? Porque Will Smith llevaría las de perder mucho. Y sobre todo con las leyes tan rígidas de Estados Unidos y sobre todo porque está grabado ante el mundo entero, ¿no? Prácticamente grabado en las retinas de cada uno de los televidentes que vimos ese momento tan incómodo. Y que para mí quita mucho mérito a todo o todos los compañeros. Quizás hasta Will Smith dentro de su ego, porque no lo sabemos, como estos personajes que solo vemos unidimensionales, ¿no? De aquí para allá, pero son bidimensionales, hasta tridimensionales, con diferentes particularidades. Pueden tener, no sé, no sabemos si Will Smith tenga el ego tan grande que solamente quiera la atención para él e hizo eso. No lo sabemos. Que pinches artistas son capaces de todo, ¿no? De todo. Ahora, no sé, también pensando en esta parte, si era tan necesario. Hay como muchas, muchos bemoles, ¿no? Muchas perspectivas que hay que, pues sí, hay que pensar y trabajar y meditar, reflexionar, tratar de darle un entendimiento, aunque la única verdad será siempre entre ellos y quizás hasta la organización. No sé si esto vaya a traspasar más allá, pero lo que fue un momento que mundialmente marcó un hecho histórico y también marcó un hecho de que siempre pueden de alguna manera desviarnos la atención de los conflictos primordiales o principales que están sucediendo en el mundo. Poco se ha hablado también acerca de que pues estamos en una pandemia, ¿no? Todavía no se ha ido, no se ha acabado, seguimos aquí. Poco se ha hablado de que pues el mundo está en tensión constante, puesto que la presidente de este país que ofrece estos premios, pues está alterando, pues no sé si el bien vivir de los seres humanos. Creo que hay muchas perspectivas que señalar, que analizar, unas más teóricas que otras, pero sin embargo no se queda sin ser un momento incómodo que le roba a otros, ¿no? Que tienen mucho más méritos que hasta la misma carrera de estos dos artistas, cabrón, o de estos dos actores cómicos, de estos dos personajes. Ya sabemos que Will Smith es el príncipe del rap, crecimos con ellos. Ya sabemos que es Soy Leyenda, ya sabemos que es el busca, ya sabemos que es un ganador del Oscar, ya sabemos. No sé si vaya a permear, ¿no?, dentro de los grandes momentos de la historia, por lo menos fílmica, como lo fue El Padrino, como lo fue Pulp Fiction. No lo sé. No sé si King Richard sea esta película que también estará en este podium de grandes obras maestras. No lo creo, la verdad. No, tampoco creo que aunque es muy buen actor, Will Smith esté en camino a ser un Al Pacino o un Robert De Niro. No sé. Tampoco veo a Chris Rock siendo parte de una gran producción como lo fue Pulp Fiction. No lo sé. No sé qué piensen ustedes, pero para mí hay como diferentes puntos de vista que he estado como viendo, analizando. No deja de ser como incómodo. Por lo menos ese día sí dije, chale, qué pedo, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Que sí, queremos que sea como la magia de la televisión y no pasen cosas más que la perfección, ¿no? Y cuando suceden como este tipo de cosas, pues sí, sí, sí lastima a esta parte que nos han alimentado todo el tiempo de que la magia del cine es perfecta y nos muestra una cara de los personajes y seres humanos que muchas veces quedan en la imaginación del espectador, ¿no? ¿Qué habrá dicho, no sé, John Travolta, Samuel Jackson, ¿no? No creo que Chris Rock sea el próximo Samuel L. Jackson, ¿no? No creo, la verdad. Guardarán sus perspectivas, o sea, guardarán sus ciertas limitaciones cada uno de ellos. Pero bueno, así es la industria del cine, así es la industria de lo... Pues sí, una industria que trata de que no se vean sus desechos y cuando son exhibidos, bueno, pues suceden este tipo de cosas. Para bien o para mal, con teorías de conspiración o sin ellas, pues ahí hay una manchita, ¿no? Que no sé qué va a proceder. Se hablaba también de que podrían quitarle el Oscar a Will Smith, ¿no? Qué duro golpe. Se hablaba también, por ejemplo, estaba leyendo por ahí, es tendencia Jim Carrey, porque decía que le asqueaba la actitud de Will Smith, ¿no? Ahora, ¿estamos viendo el nacimiento de una cabeza sagrada? ¿De una vaca sagrada? ¿Alguien que mueve los hilos como Harvey Weinstein? ¿O que está a punto de mover esos hilos y que está por encima de toda una industria? ¿De la industria de lo cool? No lo sé, no lo sé. Ya el tiempo dirá qué sucede, pero mientras tanto nosotros escucharemos música para relajar ese mal viaje que me acabo de aventar sobre lo que sucede y lo que sucedió en esa noche ya no tan perfecta. Pueden ser lastimados los Oscar, pueden sangrar, como diría, le diría Superman. Digo, perdón, Batman a Superman, ¿no? En una película de Batman contra Superman de... ¡Ay, se me fue de Snyder!, ¿no? De Zack Snyder. Ahí está. Gracias, productor. Entonces se le puede hacer daño. Se le puede hacer daño a esa industria. Vamos con más canciones. Esto que van a escuchar a continuación es más funk and soul. Funk and soul. Se llama Get Up to Get Out. No, a ver, de nuevo. Get Up to Get Down, a cargo de Brass Construction. Y suena aquí en el hostil de Resistencia Radio. Oídos brutal, pero brutalmente libres. No se vayan. Todavía faltan poquito más de 20 minutitos. Regresamos.

Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. And crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walk in my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some smile. Esta se llama Slide, una canción del DJ y productor escocés Calvin Harris. Cuenta con la colaboración del estadounidense Frank Ocean y de los raperos Cubo, Offset y Takeoff del grupo de hip hop Migos. Sencillo del quinto álbum de estudio de Calvin, llamado Funk Wap Bounces Volume 1, lanzado en el 2017. Ahí está. Calvin Harris, Sly. Sonando Resistencia Radio. Y sí, sí nos fuimos duro y tendido con lo que pensábamos acerca de lo de los premios Oscar y esa industria de lo cool, de lo perfecto, de lo aquí no pasa nada. Pero pasa de todo, ¿no? Y nunca lo quieren ver. Quieren ver hacer como la magia. Otro de los temas también es que la selección esta tiene totalmente desangelado esta selección. No, la verdad no tiene mi atención. Ojalá tengamos ya próximamente un programa de deportes y podamos explayarnos, no desde la perspectiva de analistas, ni estadistas, ni gente del deporte, no, desde la parte fundamental y única del fan, tal vez del amateur, ¿no? Del semiprofesional, si quieres. Pero hasta ahí. A ver si algún momento. Ya lo platicaremos en su momento también con gente que quiera preparar ese programa. Y seguro será parte también de la barra de programación de Resistencia. Vamos con la siguiente canción porque el tiempo se escurre. Son 7:47. Esto que van a escuchar a continuación es de Channel 3. Gran canción. Échenle ojo porque suena bastante bien. Esto se llama Sex Black Timberlake. No, perdón, de nuevo. Sexy Black Timberlake. Y suena aquí en el hostil de Resistencia Radio. Ahí les va. Para cerrar bien este día de hueva. Bitch, is that crazy? Bitch, is that crazy? Try to have my baby. Try to get my house. Hey, why she wanna do that? She know I know the pussy out. Oh, girl going crazy. On my dick, on my shit. What you doing? She so thick, this ain't it. I can't do it. We on the top, straight from the bottom. Where I'm from? Shit, I got the cut now, huh? Shit, I got the cut. You a bad one, and I love it. I never had one. Wanna touch it, just let me have some. Nigga with an attitude. I see a pinky ring. Can I take a ride with you? Bitch, is that crazy? Bitch, is that crazy? Bitch, is that crazy? Tryna have my baby. She wanna do that. She know I'm not the pussy out. Cause bitch going crazy. Got this bitch going crazy. Better watch your old lady. She's trying to get my house. Hey, why she wanna do that? She know I'm not the pussy out. A girl gon' leather on them seats. Take a ride with me. You know what? Compton nigga. Sexy black Timberlake. Better pay my fee. Another girl said, you a bad one, and I love it. I never had one. Wanna touch it, just let me have some. Nigga with an attitude. I see a pinky ring. Can I take a ride with you? Bitch, is that crazy? Bitch, is that crazy? Tryna have my baby. Tryna get my house. Damn. Hey, why she wanna do that? She know I'm not the pussy out. Oh. Cause bitch going crazy. Bitch, is that crazy? Better watch your old lady. Tryna get my house. Hey, why she wanna do that? She know I'm not the pussy out. Nigga, pass me my motherfucking Hennessy, nigga. You know me. When I get off the hen, I'm acting a damn fool. Not a fool, a damn fool, my nigga. We got this shit got in the floor about to break in this motherfucker. Bitch, is that crazy? Oídos libres. Bitch, is that crazy? Try to have my baby. Try to get my house. Hey, why she wanna do that? She know I'm not the pussy out. Fuck. Y ahí está esta de Sheldon Young, mejor conocido como Channel 3, rapero, cantante y productor de discos estadounidense de Compton, California. Esta del disco Black Moses del 2019, llamada Sexy Black Timberlake, sonando en Resistencia Radio. En este especial, bueno, no sé si es especial, pero decidimos, si teníamos que poner un nombre, el Funk and Soul. Que también ya se convirtió esto como en house. Funk and soul and house. Y ahora, escuchan nada más y nada menos que a Curtis Harding. Este se llama Keep On Shining. Y suena bastante bien como penúltima canción del hostil de Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Bye. Está. Me ganó el tiempo. Me estaba acomodando los audífonos porque ya no escucho bien de un lado, productor. ¿Seré yo o serán los audífonos? No lo sé. Espero que no sea yo. Que también ya tengo bastante tiempo diciéndote, productor, que es momento de cambiar, de renovar los audífonos, mínimo. Te lo he dicho, sí, te lo he dicho varias veces, ¿cómo no? Bueno, esperemos que llegue ese momento, ¿no? Llegue ese presupuesto y podamos renovar los audífonos de aquí de Resistencia. Y aunque si soy yo también, bueno, llegue también ese presupuesto para poderme hacerme un examen y una operación de mi oído derecho, que quizás ya está perdiendo, ¿no?, sensibilidad, no lo sé. Años y años de audífonos, de música estridente. Entonces, pues el viaje no es gratuito, ¿verdad? No lo es. Pues bien, muchachos, es momento de despedirnos. Yo les agradezco, como siempre, harto, un montón a todos los que estuvieron escuchando el programa en vivo. Y a los que van a escuchar la repetición o la escucharon, también muchas gracias. Sigan en Resistencia Radio, las redes sociales @ResisteMX para Twitter, Facebook / Resistencia Radio y Resistencia-Radio para Instagram. De esa manera, bueno, pues estar comunicados, denos like, dedito, compartan, estén atentos a todo lo que sucede en Resistencia, que se vienen más cosas todavía. Yo los dejo con el Mamut el día de hoy en una entrega, no sé si... sí extraña, y no sé si completa, pero bueno, estaremos por acá escuchándolos. Gracias, alto a todos, pórtense mal, cuídense bien. Me voy con esta gran canción de Bootsy Rumber Band, se llama Disciples of Funk, en este, que fue el, pues, no especial, pero sí, bienvenido, Funk and Soul and House. Muchas gracias, productor. Nos escuchamos el próximo martes. Que les sea leve. Y recuerden. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. It's time to put some bass in that bottom, baby. That's what I'm talking about. So horny horns. Huh, Fred, hit me. Shake it. Bebop and boogie woogie boogie. Girl,